Yo no me acuerdo bien, porque como soy un hombre grande, ya he perdido la memoria. Me falta que la voz me empiece a temblar un poquito y ya estoy listo. Pero no me acuerdo dónde lo conocí a Santiago Salgado. Santiago, ¿dónde nos conocimos? Y nos conocimos en Radio Municipal en 1990, haber sido eso. Que nosotros éramos unos niños y nos pusieron, Eliashev nos puso a musicalizar tu programa. Ahí está el huevo y no lo pise. Bueno, pero después nos hemos visto acá en San Marcos. Sí, nos hemos cruzado en Buenos Aires también en otras oportunidades. Bueno, y creo que la última vez era un programa en vivo que estabas haciendo por Del Plata en alguno de los bares notables. Ah, ok. Claro, sí, fíjate, eso fue hace no muchos años, algo menos de 1000. Claro, exactamente. Bueno, Santiago, estás viviendo en Mendoza. Sí, en San Rafael. En San Rafael. Y seguís haciendo el vino Finca Las Payas. Sí, arranqué en el 2005, ahí medio como hobby, y le sigo metiendo. Ahora estoy hasta las manos con el tema, dedicándome a pleno, haciendo todos los años alguna locura nueva. Está. Y está, por supuesto que a medida que vas haciéndolo, vas aprendiendo cada vez más. ¿O llega un momento en que ya te las sabes todas? No, es bueno, creo que estoy atrapado en el mundo del vino justamente por eso. No hay final del túnel. Siempre aprendes algo nuevo y siempre algo interesante para hacer. Es un viaje de ida sin final. Bien, ¿vos estudiás alguna cuestión especial o te metiste así nomás porque te gustó el tema del vino? Bueno, las dos cosas. En realidad me metí a hacer vino sin saber demasiado. Uh-huh. Justamente cuando me vine a vivir acá a una finca en San Rafael, porque había algunas uvitas ahí en el fondo y no las íbamos a dejar pasar. Sí. Entonces así empecé y después tuve la suerte que apareció una tecnicatura acá en la Universidad Pública en San Rafael unos años después y bueno, me puse a estudiarla. Muy bien. Pero básicamente la tecnicatura aprendí todo lo que no hay que hacer con el vino, más que lo que sí hay que hacer. Pero sí te da una idea más precisa de qué está pasando ahí adentro para después tomar decisión. ¿A qué te referís con lo que no hay que hacer? ¿Las cuestiones del laboratorio y esas historias? No, la cuestión es la industria. Ah, la industria forma técnicos para hacer vinos tuneados y maquillados para satisfacer nichos de mercado. Ok. Y la verdad que lo que le hacen al vino es toda una movida bastante, bastante horrible metiéndole químicos. Claro. Yo, horrorizado por esa perspectiva, tomé el camino o fortalecí el camino opuesto que cada vez meterle menos. Eso es. Ahora yo al vino lo hago con uva, le pongo un poquito de ácido tartárico para corregirle la acidez, que acá es bastante mala. Ajá. Y le meto el anhidrido sulfuroso en la mínima expresión posible y no le pongo más nada, no lo filtro, no lo clarifico. Claro. Hago el vino lo más natural que puedo dentro de mis posibilidades. ¿Y qué haces? ¿Una decantación natural? Sí. Ah. Hago dos o tres trasiegos para que justamente decante naturalmente. Y tengo la suerte que ahora que los bebedores van evolucionando bastante rápidamente, por ejemplo, toleran que haya vinos turbios, cosa que hace no mucho, Exactamente. Hace 5 o 6 años no se la bancaban. Eso es. Y ahora no sé si es por el ingreso de la cerveza artesanal o qué, vos le plantas un vino blanco que tiene cierta turbidez y les parece aceptable. Antes te lo dejaban ahí en la góndola. Eso es. Con los tintos siempre es distinto porque, bueno, hasta que no se lo toman, hasta el final no encuentran las borras, pero los blancos se la ven. Me gusta eso. Che, bueno, ¿y qué pasa con el agua ahí en Mendoza? Bueno, el agua acá en Mendoza, si no la cuidamos, nos tenemos que ir a vivir a otro lado, porque esto es un oasis artificial en el medio de un desierto. Ajá. Y bueno, ahí pasa lo que pasa en todos lados. El capital viene a buscar los bienes comunes. Sí. Y para eso necesita grandes cantidades de agua. El capítulo previo acá en la provincia hace unos... Bueno, de hecho ahora estamos por festejar los 11 años de que se aprobó la ley 7722, que es la que prohíbe el uso de sustancias peligrosas en la minería. Básicamente lo que frena es la megaminería o lo que nosotros llamamos la, la minería hidrotóxica, que es la que vuela en las montañas, muelen la roca, necesitan millones y millones de litros de agua, sí, junto con químico para sacarle lo poquito que le queda. Ah, y después hacen ese famoso dique de cola, que llaman eufemísticamente, que es una especie de gigantesco lago envenenado. Sí, gigantesco lago envenenado, sumamente peligroso. De hecho, creo que es el de bajo la lumbrera, hicieron uno, después sí, un poco más abajo agregaron otro, sí, y después más abajo agarraron otro porque les perdía, obviamente. Ajá, claro. No lo agregaron porque les preocupe que nos pierda y nos arruine el agua a nosotros. Lo van agregando porque de ahí van sacando más minerales. Eso es. Ese líquido tiene plata, entonces no lo quieren perder. Claro. Sí, son esos diques cola. Bueno, hace 2 años en Brasil, uno de los diques que compartía la mega minera brasilera Vale con una otra minera más, se les rompió, sí, creo que era era lo que explotaban exactamente, y mataron un río, creo que son 800 kilómetros, mataron el río entero hasta el litoral. La demanda del Estado nomás era de 5 mil millones de dólares, sí, que jamás van a pagar. Che, y específicamente ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Una empresa que quiere hacer esto que llaman fracking? ¿Cómo es esto? Claro, bueno. Lo que pasa ahora es que habiendo logrado que la megaminería no entre, viene el segundo capítulo de la utilización de nuestra agua con fines perversos, que es la extracción de petróleo. El fracking es una técnica nueva, medianamente nueva, está inventada hace 20 años exactamente, sí, y aplicada masivamente en Estados Unidos con una suerte de mega proyecto experimental que están haciendo en su propio territorio, lo cual lo vamos a agradecer, por primera vez lo hacen en su propio territorio, muy bien. Claro. Y básicamente es muy similar a la mega minería en el sentido que el recurso, en este caso gas y petróleo, sí, en el otro caso los minerales, sí, están disueltos en muy baja proporción en el medio de la piedra. Acá como no pueden sacar la piedra de abajo y dinamitarla afuera, sí, lo que hacen es dinamitarla adentro, para decirlo de alguna manera. Sí, señor. Se va más profundo, ese es el famoso, lo que se llama la roca generadora, se va más profundo al lugar donde ya el petróleo no sale por sí solo, sino que está encapsulado en la roca madre. Sí. Y bueno, perforan ahí, le meten unos explosivos para abrirle, después le meten agua a altísima presión con un montón de cosas, arena y un montón de químicos. Para que suba el petróleo. Para generar los canales para que vuelva a marcha atrás y suba tanto el gas como el petróleo, y arriba lo separan. Ah, mira. ¿Y eso ya lo están haciendo? Bueno, eso es Vaca Muerta, que están llegando a los 1000 pozos en Neuquén. Sí. Y Vaca Muerta, como no conoce de límites territoriales, está por abajo de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, claro, y también de Mendoza. Claro. Y acá, hace un poquito menos de un año, el gobierno autorizó 4 primeras pozos de manera, digamos, experimental. Bueno, inclusive ellos así lo ponen. Sí. Así que nos enteramos por los diarios que ya estaban haciendo la práctica no convencional acá en la provincia. Y entonces ya es tarde para parar todo. Bueno, esperemos que no. Mendoza tiene una historia de lucha en defensa de su agua. Todo lo que ha sido la lucha en el caso de San Rafael para el cierre y la remediación de Sierra Pintada, que es la mina de uranio que tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica acá 20 kilómetros agua arriba de nuestro pueblo, ya organizó a los sanrafaelinos en un momento, y está muy organizada Mendoza a nivel provincial. Ajá. Esto a través de las asambleas, ¿no? Sí, entonces claro. Hay una red hay asambleas en cada lugar, asambleas cuya preocupación es lo socioambiental, y estamos organizados en una red de asambleas a nivel provincial. Y obviamente después más allá a nivel nacional. Pero a esto lo para una asamblea, a esto lo para una movilización popular, o pasa como siempre que nos pasan por encima y siguen haciendo lo que se les da la gana. Bueno, esto está por verse, pero vamos a decir a nuestro favor que Sierra Pintada la quisieron reabrir y está cerrada. Vamos sí. a decir que el proyecto San Jorge de Oro no pudo avanzar, no pudo avanzar Hierro Indio, y acá sí. tenemos una ley que prohíbe la megaminería y que luego fue, luego de 8 años de lucha, fue refrendada constitucionalmente en la provincia por la Corte Suprema local. Con lo cual, más bien te diría que la historia de lucha de las asambleas ambientales de Mendoza es de éxitos. Claro, y la Asamblea en general, quiere detener la cosa, digamos, no es negociadora, es decir, no va a hablar con la empresa para ver si hay algún otro sistema que no dañe tanto el medio ambiente. Sí, las empresas no hablan con las personas, uno tiene que hablar con los funcionarios, ¿no?, que están a cargo. Ajá, claro. Sí, acá no hay puntos intermedios y lo que estamos haciendo, y ya lo tenemos presentado, es un proyecto de ley que prohíba el fracking en toda la provincia. Lo acompañamos hace 2 semanas de 43.000 firmas. Y después en papel, y después se presentaron la semana pasada 50.000 firmas más, que en este caso no piden la ley, sino que lo que están pidiendo es que vaya a marcha atrás el decreto que firmó el gobernador en marzo de este año y que permite la actividad. O sea que, a ver, el fracking directamente, no digo que terminaría con el agua en Mendoza, pero la arruinaría en buena parte. Bueno, es una actividad muy riesgosa porque obviamente, bueno, la petrolera en general es muy riesgosa, pero esta es más riesgosa todavía. Utiliza la petrolera no usa agua en principio, o usa poca cantidad. Esta viene a usar el agua, y el agua para de movida te la mezclan con los químicos, claro, y te la mandan para abajo a presión. Entonces están todos los riesgos de que la cañería por la cual sacan el petróleo o mandan la presión esta falle, cosa que ha sucedido, que ahí abajo no se sabe bien qué es lo que pasa, porque después no sabe la fisura por dónde camina y eso llegue a la napa de agua, que estén lejos. Sí. Pero bueno, en Estados Unidos, como te decía, que es el ejemplo, el experimento a gran escala, bueno, no sé si habrás visto alguno de los documentales, le sale gas de la canilla de verdad. O sea, hay muchos lugares que se quedaron sin agua. Sí. Pero claro, el lobby petrolero tiene, y ahí viene bien tu pregunta de si los podremos parar, el lobby petrolero tiene un poder increíble. Como siempre decimos, las mega mineras se reúnen en privado con los presidentes. Las petroleras los ponen a los presidentes. Claro, y aparte especulan con que nosotros también utilizamos ese petróleo. Ese es el otro tema. Claro, especulan con que andamos en auto y necesitamos ponerle nafta al auto. Exactamente, bueno, era más fácil explicarlo, también costaba explicarlo, pero claro, cuando decís, mire señor, el oro no sirve para nada, es más fácil que el petróleo no sirve para nada. No, un poco acá la filosofía o la idea rectora es, señores, el petróleo se está acabando. Sí. Quedan los no convencionales, es verdad. Sí. ¿No hacemos ya mismo la conversión a energías más limpias o a las energías alternativas que van a reemplazar el petróleo? ¿O vamos a hacer mierda el agua primero para después cambiar? Porque cambiar vas a tener que cambiar de todas maneras. No, pero mientras. Bueno, obviamente la idea de las petroleras es vamos a hacer mierda todo hasta nos llevarnos la última gota. Pero claro, esa es la idea. Pero yo no tengo ninguna duda porque está basada en un negocio. Es decir, no está. Y aparte se va a acabar el petróleo. Si me decís, no, mirá, esta técnica no va de petróleo de por vida. Pero no, lo que yo creo que piensan es que, bueno, se va a acabar el petróleo, pero nosotros primero vamos a agotar el recurso como negocio. Cuando se acabe ya veremos. Imagínate imagínate el plan final de esas empresas, cómo van a cerrar ahí arriba cuando el bien sea escaso y valga miles y millones, ¿no? Esa es justamente la apuesta. Pero obviamente está en eso. Aparte de eso, cuando te pones a hilar fino y a estudiar sobre el fracking, más allá de los perversos de la técnica por la utilización de agua mezclada con químicos, esto es una gran burbuja financiera en la cual solo funciona si están perforando, porque realmente es económicamente negativo como técnica, claro, es muy claro, cara. Claro. Y en la Argentina lo pagamos de dos maneras a eso. Uh-huh. Una con el famoso, bueno, famoso digo yo, en realidad es poco conocido, el precio sostén. Ajá. Nosotros tenemos en la Argentina puesto por el gobierno anterior y mantenido por un precio sostén por el cual, si el barril de petróleo vale $42, nosotros a Chevron se lo pagamos a 78, para que no pierdan plata los pobrecitos. Ah, porque la realidad es que a 42 sacás petróleo tradicional, pero no puedes sacar fracking porque no te dan los números. Entonces, en general, los números dan bastante poco. Y la otra cosa que estamos pagando el coso es con el tarifazo. Porque el millón de BTU de gas está a $7.50, mientras que en el mundo puede estar a 2.80. Ajá. Y porque acá lo estamos sacando con fracking y sale caro y la empresa se la tiene que llevar con pala de todas maneras. Seguro, o no, pero seguro, ellos sí. Seguro, sí. Bueno, qué sé yo. Yo soy muy descreído de todas las posibilidades de cambio. Esto nos va comiendo el seso, nos va comiendo la vida. Pero de última también, como vos decís, hay un montón de ejemplos que van apareciendo donde hay logros, donde se logra de alguna manera detener o parar alguna cosa. Entonces digo, bueno... Bueno, ahí hay dos cosas que corren por carriles paralelos respecto al tema que decís del cambio, que obviamente es muy difícil. Bueno, obviamente el recurso va a estar ahí abajo y el capital salvaje va a estar ahí de por vida, así que es una lucha para siempre, porque sí, lo paras claro. Ahora y vienen mañana, así que tus hijos y tus nietos, sí. Y así sucesivamente, sí. Va a ser. Si lo podemos parar puntualmente ahora, es a lo que nosotros estamos, en lo que estamos trabajando, y como te digo, nosotros ya paramos megamineras, por ejemplo, en el caso de San Jorge, el que iba a ser gobernador y le bajó el pulgar al proyecto en ese momento era directivo de la empresa, no era que eran amigos, conocidos, que le mandaban unos mangos, estaban en relaciones carnales y sin embargo no pudieron avanzar. En el caso de las petroleras está por verse. Pero respecto al cambio, y perdón, y esa ley salió con la ruta de Mendoza cortada durante 15 días, que son lamentablemente la manera en que la democracia funciona, es el momento en que los representantes tienen que hacer lo que quieren los representados. Lamentablemente hay que llegar a ese punto, en un punto podemos decir de violencia, claro. Para que por una vez te escuchen y hagan lo que uno cree que hay que hacer. Fue una movida muy masiva. Pero respecto al tema del cambio, que todos somos a veces un poco, que tenemos dudas, el movimiento asambleario es un movimiento horizontal que está planteando otro tipo de democracia. Está planteando una democracia que no pasa por lo representativo. Nosotros nos juntamos en asambleas como iguales. No hay capanga, no hay jefe, no hay referente, ahí nos sentamos, discutimos, consensuamos y avanzamos, lentamente pero avanzamos. Y es muy interesante porque es un experimento a bastante escala de empezar a manejarnos con otro tipo de democracia, una democracia en la cual dejemos de delegar tanto en nuestros representantes o nuestros funcionarios y empezar a hacernos cargo de nuestros propios problemas junto a nuestros vecinos. ¿Qué es lo que pasa con las asambleas? Justamente porque como el Estado no responde, no te queda otra que juntarte con los vecinos. Pero en ese sentido sí hay, una visualización, no sé si de cambio, pero al menos de una práctica política distinta que aunque no se puede imponer totalmente, por lo menos con el tiempo vaya permeando y avanzando sobre la democracia actual representativa que está en unos momentos más tristes, ¿no? Gracias, Santiago. Te mando un abrazo grande. Otro para ti, Ángel Peprín. Bueno, cuídate mucho. Lo estamos viendo. Chau. Bueno, lo escuchaste a Santiago Salgado, aquí en El Desconcierto.